hipocresía comienza a ser de muy mala calidad, es hora de comenzar a decir la verdad. Con esta frase de Bertolt Brecht comienza la enredadera. Cuando queráis. ...101.8... Estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega la enredadera, tejiendo alternativas, desde su suelo zaragozano, Robin Hood y los demás, al alcance en CDT. Las tardes de domingo, la voz de los sin voz, desde la Magdalena, sintonízate, chaval. Que merece la pena, salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño, salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño, sé. ¡Sí! ¡Esas palmicas! Aquí no nos importa el índice de audiencia, salud, amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos, porque no nos vendemos, porque no les queremos. Olvida los 40, la copia o Telecinco, eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive la enredadera, disfruta de la lucha, y esa es nuestra bandera. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a la enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. Puntuales a nuestra cita, hoy es domingo 8 de mayo y son las 9 y 6 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. Tenemos por delante dos horicas de emisión en directo, de Radio Libre, contrainformativa y muy alegre. Pip, especial lecciones en la enredadera. Ah, no, que esto no es para este programa. Ya sabéis que puedes participar llamándonos al 976 29 13 98, a ser posible cuando pongamos musiquita. Si os apetece escribirnos un correo electrónico, lo podéis hacer a la dirección laenredadera@nodo50.org. También disponemos de un apartado de correos que es el 6032-50080 de Zaragoza. Y si no nos estás escuchando en directo, lo puedes hacer a través de nuestra bitácora, laenredadera.noblezabaturra.org. Eso es, allí, además de escuchar este programa, podéis leer algunas cosas que escribimos o enredaros en las propuestas que os sugerimos. Y hoy en La Enredadera vamos a comenzar con Gitanjáfora. Hoy adelantamos el horario, lo cual le va a venir muy bien a Pum, porque así se va antes a descansar. Y vamos a tener una recomendación literaria de Chefo. Va a haber reto, va a haber cuento y además nos va a acercar a los libros de Miguel Delibes. En La Enredadera de hoy también contaremos con otro invitado de lujo. a los estudios centrales de Radio Topo vendrá Javier Elorriaga. Es un periodista mexicano inmerso en el movimiento zapatista desde sus inicios, organizador en su día del Frente Zapatista y parte del comité de la revista Rebeldía. Hemos estado con él ya por la tarde y ataros los muchos porque viene para contarnos cosas interesantísimas de la mano de Caracol Zaragoza. Vendrán pues algunas personas, las que quieran, de esta red de personas por la autonomía zapatista. Hoy, en Los vinilos que me enredan, he traído un disco que se llama Star Portrait, que era pues unos especiales que hacía la editorial Verbe, y en este caso pues es música de Stan Getz y de Astrud Gilberto. En Cuando las guitarras dominaban la tierra, Iker nos presentará a Sam Cooke. Y remataremos la enredadera con las sugerencias, especialmente las actividades del próximo fin de semana de la Red de Colectivos de Aragón, que aglutina ya a 70 organizaciones aragonesas, que no es moco de pavo, de abajo y a la izquierda. Y todavía, bueno, si nos escuchas y eres parte de un colectivo o de una asociación vecinal, pues te puedes meter en internet y leer el manifiesto redcolectivosaragon.blogspot.com, y si te interesa el tema y quieres adherirte, puedes escribir a colectivosaragon@noblezabaturra.org. El sábado por la tarde, Escaparate Ciudadano, y el domingo por la mañana, manifestación Aragón, cambiar el modelo, defender el territorio. Comentaremos esta convocatoria y muchas más para la semana. Así que, sin más, ponte cómoda, que comenzamos con Gitanjáfora. Buenas noches. Buenas noches, Pum. ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y vos? Pues aquí estamos, tempranito hoy. Y primaverales, sí. En este día tan alérgicos. Y encima esnifando pegamento y ahí lo dejamos. Nos decimos por qué, pero... Sí, pero yo voy a salir un poco... colocada. Ya está un poco colocada, Pum. Ya sabéis que Gitanjáfora es una sección quincenal aquí en la enredadera de Radio Topo, que son, bueno, diabluras radioliterarias, por decirlo de alguna manera. Hoy, ¿qué sí nos traes, Pum? Pues a ver, hoy os traigo, aparte de la recomendación de lectura de siempre, que hoy tenemos a Chefo del colectivo Malavida, pues os traigo un poquito, vamos a hablar de Delibes hoy. Y mientras hablamos de Delibes, vamos a escuchar música de Antón García Abril. No sé si sabéis que es un compositor turolense, que el otro día hablábamos y decíamos, estaba injustamente olvidado, pero yo creo que nadie lo ha olvidado, porque uh-huh, todos sabemos, o sea, todos tenemos en la mente, por ejemplo, la sintonía, de El hombre y la tierra, que la compuso él. ¡Qué buena! La compuso él, y de muchísimas series de televisión, de La Lozana Andaluza, de Fortunata y Jacinta, de Anillos de Oro. Y lo he elegido porque Delibes, uno de sus libros más conocidos, que es Los Santos Inocentes, sabéis que fue llevado la pantalla, uh-huh, y que incluso fue una película en la que galardonaron a Alfredo Landa y a Paco Rabal en el Festival de Cannes por, uh-huh, por sus interpretaciones. Pues la banda sonora de esa película la hizo este señor, Antón García Abril. ¿Y tiene algo que ver con el antiguo himno de Aragón, o me estoy equivocando yo? El himno de Aragón lo compuso él por encargo de las Cortes y actualmente es el himno oficial de Aragón desde el año 1989, fíjate si me... O sea, que eso lo ibas a decir, ¿no? Y me adelantó. Sí, te has adelantado. Es que me ha venido a la cabeza ese nombre y lo asocio con el himno. Pues que este hombre además es muy conocido también porque hizo la música de muchísimas películas de estas tipo, no sé cómo se llaman, Viva Pup, de estas, bueno, el tipo El turismo es un gran invento y todas esas cosas. Costumbristas, ¿no? Sí, películas pero costumbristas. Este señor tiene una, pero inmensa obra concertística, ¿vale? De carácter principalmente sinfónico. Y también hizo cositas bastante vanguardistas, en plan de música clásica, pero vanguardistas. O sea, es un compositor además que fue bastante prolífico. Y que además, hay que decirlo, turolense. De Teruel. O sea, de aquí, de la tierra. Y nada más. Vamos a comenzar con el audio grabado en el Salón del Comité de Zaragoza, con nuestra recomendación de lectura de Chefo, que nos recomienda, voy a decirlo de antemano, El archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn. Mira, yo voy a recomendar un tochazo que es chulísimo, que se llama El Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, ¿vale? Son 2500 páginas donde te das cuenta que estos son los comunistas y los rojos, de verdad, y son unos pringados y son unos asesinos. Y leeroslo, de verdad, porque vais a cambiar de idea a todos los perroflautas. ¡Qué mágico este chefe! Eso no me lo ha dicho antes cuando lo he visto, ¿eh? Date cuenta que esto fue grabado en el salón del Comité Zaragoza a altas horas de la tarde, que no de la noche, que estábamos ya casi cerrando, y ya sabes el nivel etílico que puede haber en los cuerpos de estos chicos a esas horas. Y ¿verdad? Con el ego del artista hinchado por haber vendido un montón de TVOs, sí, en fin. Sí, exacto. Bueno, pues entonces le perdonamos a Chefo, a tope con Chefo. Y vamos a empezar a hablar de Delibes, las obras que he escogido de Antón García Abril para hablar, como la banda sonora de Los Santos Inocentes era algo así, como un poco machacona, he escogido La Lozana Andaluza, Fortunata y Jacinta y Anillos de Oro, que será lo que iremos escuchando mientras hablamos de este hombre. De este hombre cuya vida y obra estaba en absoluta coherencia con lo que él fue. Escribía como él era. Y eso a mí me parece algo complicadísimo. A lo largo de su obra hizo un retrato bastante fiel y crítico de las tierras y de los hombres de su Castilla natal. Y algo que me gusta muchísimo de él es que realizó como una especie de continuo alegato a favor de la naturaleza, del medio rural, de la perfecta armonía entre el hombre y el medio rural, ¿vale? Porque muchas de sus historias están también ambientadas en un pueblecito, en una pequeña localidad de la provincia de Burgos, que es donde él veraneaba, que se llama Sedano. Bueno, de hecho, a Miguel Delibes en los círculos ecologistas, por libros uh-huh. que me he leído yo de Ecologistas en Acción y otros libros, se cita mucho a Miguel Delibes. Sí, porque además es que mucha gente, no sé por qué, lo criticaba porque él defendía la caza, pero defendía una caza que era muy ecologista. O sea, él era cazador, pero aun siendo cazador era más ecologista que muchos que se tildan de ecologistas. Sí, igual en esa parcela pues uh-huh. no lo defienden, pero tiene escribió, otras muchas. Escribió muchísimos libros acerca de la caza. Quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra, ¿no? Exacto, exacto. A mí lo que más me gusta son sus personajes, son vivos retratos del hombre de la segunda mitad del siglo XX. Y si alguna vez se ha puesto del lado de alguien, lo mismo en la realidad que en la ficción, porque en la realidad también fue un hombre que hizo muchísima denuncia social, ha sido siempre del lado de los perdedores, que para mí es tanto casi como decir que es del lado de lo justo muchas uh-huh. veces, ¿verdad? Y además se trasluce mucho en todo lo que escribió, que quedó profundamente marcado por la guerra. Él se sentía como un mutilado psíquico. Él se hizo voluntario de la Marina porque sabía que lo iban a llamar a infantería y pensaba, no, es que siento auténtico pánico, ¿cómo me voy a enfrentar yo con la idea de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, por ejemplo? O sea, y quedó realmente marcado por la guerra civil. Y también porque era un escritor enamorado, escribía para su mujer, para Ángeles. Uh-huh. Y algo que es importante, hay que decirlo, este señor fue miembro de la Real Academia Española de la Lengua desde 1975 y ocupaba el sillón de la E minúscula. Eso tú, algún día hablaremos de esto porque yo desconozco mucho este estatus ahí de los real académicos y tal, pero sí. Tiene algo, o sea, luego tendrá mucho que ver, ¿no? La letra sí. que tengas o qué. Sí, no lo sé, yo creo que cuando se queda libre un sillón, digamos que entre la gente un poco del mundo de las letras, me imagino que tendrán que hacer una votación y elegir a quién ocupa el sillón que se ha quedado vacante. O sea que igual no tiene suelen nada ser que ver, casi ¿no? todos señores bastante mayores. Sí, eso está claro. Y no uh-huh. y no precisamente defensores de las minorías o de los exacto, olvidados, ¿no? Como Delibes. Hay un poco de todo, ¿no? Pues de Delibes hay una cosa que es muy desconocida y es que él empezó en un periódico en el norte de Castilla como caricaturista. Él era caricaturista, empezó en 1940, creo, tendría unos 20 añitos, 20, 21 añitos. Él había estudiado varias cosas que no le convencían y de pronto se metió ahí en el periódico. Empezó como caricaturista, siguió haciendo de caricaturista muchísimo tiempo, pero posteriormente pues empezó a ser columnista, estuvo mucho tiempo haciendo crítica de cine, le gustaba mucho el cine, era un enamorado del cine y siguió avanzando, se sacó el título de periodista y acabó dirigiendo este periódico. Uh-huh. Acabó dirigiéndolo y su primer artículo, antes que hablábamos de la caza, se tituló El deporte de la caza mayor. Ese fue el primer artículo que publicó en el periódico. Uh-huh. A los 27 años este señor escribió su primera novela. Su primera novela, La sombra del ciprés, es alargada, y ganó con ella el premio Nadal, o sea, ya con la primera novela arrasando. Enseguida se afianzó en el mundo literario y se acabó consagrando ya un poco como escritor con su tercera novela, que es El camino. Yo recomiendo cualquier libro de este hombre, pero también hay que decir que no es una literatura ni es una lectura agradable ni para pasar un rato divertido, porque sus libros son bastante duros. Fue un escritor tremendamente prolífico y, por ejemplo, entre el 52 y el 60 escribió y publicó una novela por año. Toma. Sí, de este periodo son libros, podemos nombrar, pues, Mi idolatrado hijo Sisi, El diario de un cazador, Buenísimo. Diario de un emigrante, La hoja roja. Y luego en los años 60 alcanzó su apogeo como escritor con uno de sus grandes libros, que es Las ratas. Yo hace poco lo releí y se me ponían los pelos de punta. O sea, aparte del tremendo conocimiento del medio rural que tenía este hombre y la forma que tenía de plasmarlo en el libro, es que es increíble cómo retrata a los personajes, esa vida tan dura del campo, el conocimiento de ahora cuando los pájaros vienen del norte va a llover y si vienen del otro lado no sé qué. O sea, era increíble. Aparte de que es un libro, bueno, todos sus libros la verdad que son bastante duros. Y como decías, es un hombre que hizo bastante denuncia en el 63. Dimitió como director del periódico del Norte de Castilla porque tenía unas tremendas desavenencias con Manuel Fraga y con los censores de la época. Tuvo muchísimos problemas con los censores franquistas, tanto como escritor, como también en su papel de... Él era catedrático de historia, daba clases en la universidad, y esa peculiar forma que tenía de tratar en sus clases lo concerniente a la victoria de los nacionales, entre comillas, ¿vale? Pues le creó bastantes problemas. Dimitió como director del Norte de Castilla, pero siguió realizando mucha denuncia tanto en sus novelas, a través de sus novelas, como a través de otros artículos. Incluso años más tarde le ofrecieron dirigir el periódico del País y lo rechazó porque no estaba en un momento él muy bollante, porque acababa de fallecer su esposa. Y lo rechazó, pero sí, como periodista también fue muy, muy prolífico y bastante crítico. Y fue en esta época en la que tuvo tantos problemas con los censores cuando publicó su novela Cinco horas con Mario, que está considerada como su gran obra maestra y que fue exitosamente llevada al teatro. Al teatro, sí, y, sí. Y para mi gusto magistralmente interpretada por Lola Herrera en su papel de Carmen, que no sé si os habéis leído el libro, pero yo conforme lo iba leyendo esta mujer me estaba cayendo cada vez peor. O sea, descansaba de la lectura, estaba haciendo alguna cosa por casa y yo decía, pero será bruja la tía esto, o sea, es una, acabas odiándola. Y ahí yo decía, pero este hombre magistral, o sea, ser capaz de escribir un libro, lo primero, en primera persona, una señora que está con su marido muerto, velándole por la noche durante 5 horas, y que es una mujer que no tiene absolutamente nada que ver con la forma de pensar de Miguel Delibes, y es capaz de hacernos creíble a ese personaje. A mí me parece alucinante. Para eso hay que tener los ojos muy abiertos, ¿no? Y las orejas muy abiertas también. Y tener una capacidad para la psicología brutal también, ¿eh? En 1974 falleció su esposa Ángeles de Castro a los 50 años y esto le marcó profundamente para el resto de su vida, porque como he dicho antes, escribía para ella. Decía que era su equilibrio, la mejor mitad de sí mismo. Y permaneció 3 años sumido en una depresión profunda, de la que comenzó a salir escribiendo El disputado voto del señor Cayo, ese librito. Y 17 años más tarde escribiría Señora de rojo sobre fondo gris, que lo recomiendo encarecidamente porque es un libro que es una continua declaración de amor a su mujer. O sea, nos muestra a su mujer, o sea, nos la muestra, nos la evoca, pero te das cuenta del profundo amor que sentía por ella. De hecho, en ese libro escribió: con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir. Ya en 1981 escribió Los Santos Inocentes, que como la hemos nombrado antes, pues no vamos a decir nada más, que se la lean o que os la leáis si no la habéis leído. Es maravillosa, pero es durísima, ¿eh? A mí me pone los pelos de punta esta novela. Y la película he sido incapaz de verla, no puedo. O sea, es que es tan dura que... Es buenísima, ¿eh? Es muy buena, pero es que es tan dura que me cuesta. Paco Rabal ahí con el cuervo, ¿no? Sí, la Milana Bonita, Milana Bonita. Hostia, es buenísima esa película. Sí, sí. El Alfredo Landa, ¿no? Sí, Alfredo Landa hace un papelón impresionante. Y Paco Rabal de Azarías está también... Son buenísimos. Uh-huh. Por eso les dieron los premios a las mejores interpretaciones en el Festival de Cannes. Uh-huh. Y en 1993 recibió el premio Cervantes. Su discurso cuando recibió el premio Cervantes ha sido considerado uno de los más bellos y profundos que se han dicho. En él decía que más que narrador de historias era creador de personajes y que sus personajes eran en buena parte su biografía. O sea, los personajes de sus novelas contaban su vida. Para él una novela es una historia encaminada, esto estoy leyendo literalmente palabras que dijo él, una novela es una historia encaminada a explorar las contradicciones que anidan en el corazón humano y por tanto requiere al menos un hombre, un paisaje y una pasión. En sus novelas las pasiones eran los desencadenantes y utilizaba siempre la marginación y la muerte como bazas fundamentales, ¿no? Tomaba deliberada postura por el débil siempre, por seres frustrados y acosados por un entorno social como muy duro, muy implacable, muy difícil. Eran antihéroes, seres casi siempre primarios y bastante bruscos, pero a mí me encanta porque conseguía dotarlos de una humanidad y una ternura que te llega. Es increíble. Es una ternura que no siempre está a flor de piel. Hay que meterte dentro de la historia del personaje para verlo. Hombre, yo creo que se agradece también, ¿no? Que habré un debate también a lo que se cuenta, ¿no? A veces en las novelas, ¿no? Como uh-huh. un mundo agradable, aunque sea ajeno, aunque tenga sus momentos de violencia y tal, pero dices, exacto. Hombre, pero cuéntanos también la parte oscura que todos tenemos. Sí. Y la que está a nuestro alrededor también, ¿no? Delibes lo hacía muy bien porque ya te digo, eran generalmente seres, pues fíjate, por ejemplo, el personaje de Paco Rabal de Azarías, una uh-huh. persona totalmente simple, bruto, es un bruto tremendo, pero tierno, humano. Claro, y ayudaría a comprendernos mejor también, ¿no? Claro, o sea, que al fin y al cabo tenemos todos claro. una parte que igual no es tan bella. Sí, sí, sí. Y ya en 1998 padeció un cáncer de colon del que nunca llegó a recuperarse completamente y detuvo su carrera literaria. Lo llevó a la apatía y prácticamente al ostracismo hasta que murió. Murió el año pasado. Murió el año pasado, para marzo creo uh-huh. que falleció. Y numerosas entidades culturales e intelectuales, tanto españolas como extranjeras, lo propusieron en varias ocasiones como candidato al Premio Nobel de Literatura. Uh-huh. ¿Se me oye ahora? ¿Sí? Ah, hemos tenido problemas con el sonido por un momento. Que se ha atascado el micro, no sé qué pasaba, que no entraba. Perdonad la estimada audiencia. Y nada, vamos a ir ya al cuento, que antes te lo comentaba, que mucha gente me ha dicho, ¿por qué no presentas nunca los cuentos? Hay muy poca gente que sabe que los cuentos son tuyos. Y es cierto, los cuentos que leo aquí en Gitanjáfora los escribo yo, ahora para que lo sepáis todos, y todos tienen una historia, al igual que el Ives, yo en los cuentos muestro mucho de mí y casi siempre voy robando trocitos de vidas ajenas y voy plasmándolas en los cuentos, voy robando frases que dice la gente por ahí o noticias incluso, pero siempre le pongo una mirada un poco personal y procuro escribir de cosas muy distintas. Momento entrevista, cuéntame. ¿Escribes en cuadernos escribo o en ordenador? A mano. Escribo a mano. ¿Siempre? Y sí, por lo menos siempre comienzo mis historias en cuadernos. Siempre voy con un cuaderno y voy cogiendo notas y voy cogiendo frases. ¿Y escribes de tirón o vas haciendo parcelas de los textos? Suelo escribir de tirón Y luego, cuando lo reviso, acabo cambiando casi todo lo que he escrito en un principio. ¿Y por la noche, los días de fiesta, por la mañana? Cuando me surge. Normalmente cuando me surge, en cualquier momento. Hay veces que me ha surgido mientras estoy trabajando. Vale, pues ya ha acabado la microentrevista de La Enredadera a Pum de Gitana Jáfora. Muy bien. Y hoy voy a leer un cuento que es... había preparado otro, este es un cuento antiguo, es un cuento de tira un poco de hemeroteca, porque, bueno, hacía días ya que lo quería leer, es un cuento viejo, hay gente que lo escuchará y ya lo conocerá. Es un poco un homenaje a mis abuelos y se titula Creo que podría quererte siempre. Cuenta un poquito cómo se conocieron ellos y ya veréis, es una historia muy bonita. El viejo se levanta despacio de la cama con los ojos sonrientes. Siente caliente el corazón porque el último aliento del sueño le ha dicho: «Creo que podría quererte siempre». El sol apenas asoma entre los dos picos que enmarca la ventana. Al mirar por ella, desde la cama, el cielo le parece una fruta madura. Se despereza despacio con esos movimientos rutinarios acompasados con los años. Se levanta todavía más despacio, con la felicidad asomada hasta en las manos, por esas palabras que le laten con fuerza en el pecho, en la cabeza y en las tripas. Sale al cuarto grande, se prepara un té, abre la puerta y sale fuera a atrapar la brisa. Aún quedan días de frío, pero ya las primeras flores han comenzado a salir. Mientras acompaña el ascenso del sol, con la taza de té en la mano y la mirada vagabunda, empieza a cobrar fuerza la idea de que tiene que ir a verla, sencillamente porque quiere verla. Le llevará unas margaritas, que son las que más le gustan. Busca las más grandes, las más bonitas, y las protege con unos papeles no se vayan a estropear en el camino. Se sienta en la silla del porche con ellas en la mano. Ya no puede ver el sol, porque sabe que está alto. Espera a que empiece a descender para comenzar a caminar ladera abajo alejándose de la cabaña. Deja la puerta abierta como siempre. Alguien podría necesitar refugio esta noche. Su caminar es lento, tranquilo, no así sus recuerdos. Se atropellan, se entremezclan, forman jirones de bruma que tratan de ocultar las cosas que decidió olvidar, aunque sin mucho éxito. Sin embargo, ya no le duelen como antes. No tiene prisa, hay tiempo suficiente para ponerlos en orden. ¿Cuánto tiempo hace?, piensa. Da lo mismo, ella sigue teniendo los mismos ojos y lo mira todavía con la misma intensidad que aquella noche, cada vez. Por eso no puede evitar acercarse a buscar su calor todo lo a menudo que le permiten las obligaciones y la salud, a pesar de los años. Aquella noche la tiene grabada a fuego. Puede olerla chamusquina en el aire, puede verse huyendo entre los campos de maíz. Corría como alma que lleva el diablo delante de los que hasta hacía muy poco habían sido amigos suyos. Esquivaba por instinto las balas mientras aguantaba las lágrimas de rabia a duras penas. Con el cuerpo magullado y el estómago vacío, intentaba sacar fuerzas de donde podía. Consiguió despistarlos y encontró un granero. Agotado como estaba, casi se quedó dormido entre la paja. No tardaron mucho en acercarse y pudo oír una voz de mujer que hablaba con ellos. Una voz suave y dulce. La conocían y la respetaban. Se notaba en la forma que tenían de dirigirse a ella. Nadie elevó el tono. Les ofreció vino y pan con manteca mientras lo registraban todo. Aún se pregunta cómo no lo encontraron. Está seguro de que intervino algo más que la suerte, pero poco importa ya. Se marcharon, pero al poco rato esa voz, la voz de ella, que intentaba no mostrar signos de miedo, gritó: «¿Quién anda ahí? Sé perfectamente que has entrado aquí». Se enamoró nada más verla, parada en la puerta entreabierta, con un fusil torpemente aferrado a contraluz del fuego que arrasaba los campos en su busca, le hizo sentirse niño de pronto. Y otro fuego muy distinto casi hizo arder el granero, el fuego que salió de él, alimentado por la mirada de ella cuando se acercó a curarle las heridas. Ninguno de los dos dijo nada, él solo podía bajar la vista. Se olvidó de todo lo que acababa de suceder, dejándose envolver por el olor a canela y jazmines. Los cuerpos se invadieron, quedaron los maderos desvencijados de tanto crujir. Estuvo más de un mes escondido. Ella lo cuidaba, lo alimentaba. Juntos hicieron un agujero bajo el nido de la clueca, donde se metían los registros cada vez menos frecuentes. Ocupaba el día en hacer los trabajos que no requerían salir al exterior, en espiar por los agujeros, en atisbar entre las grietas. Tallaba desde animales hasta flautas en las maderas que encontraba. Se los metía a ella en el delantal cuando no se daba cuenta. Por la noche, ella le enseñaba a leer, le contaba historias de países lejanos, le mostraba dibujos de mundos imposibles. Cada mañana, al despertar, allí estaba su cuerpo. Allí estaban esos ojos que le cauterizaban las heridas. Cada mañana, al despertar, ella le susurraba: «Creo que podría quererte siempre». Él se pellizcaba porque aquello solo podía ser un sueño. Después llegaron los miedos, las añoranzas, las rutinas que le dejaban suficiente espacio en la mente para pensar. Demasiado tiempo encerrado entre cuatro paredes para quien había perdido la costumbre de la paciencia. Tuvo que salir a buscar un poco de algo que salpimentara la miel. Los sentidos se le habían atrofiado en la suave corriente que compartía con ella. Se marchó de madrugada, aprovechó el momento del sueño confiado tras la felicidad del cuerpo. El viejo llega al pueblo cuando ya casi se ha puesto el sol. Ella está en la puerta esperándole, oliendo a canela y jazmines. De alguna forma ha sabido que venía. Lo sigue con la mirada mientras se acerca. Cuando llega a los escalones, alarga la mano para coger sus margaritas. Las huele mientras él amedrenta el aire que queda entre ellos. Se funden en un abrazo largo, un abrazo con todo el cuerpo, un beso que los hace temblar como la primera vez. El tiempo se para, es niño de nuevo. Mientras atraviesa la puerta, ella le dice: «Creo que podría quererte siempre». Y el viejo, sonriendo, se pellizca. Bueno, ya sabéis, aquí creatividad literaria y radiofónica. Por cierto, que esto es una radio libre, así que cualquier cosa que tengas dentro, no te la guardes, compártela, que se trata de eso, que aquí estamos para compartir. Exacto, y hoy hay reto. Hoy hay reto. Hoy hay bueno, reto. Hoy como hay digo reto. Yo, los deberes de Gitan Jafora. No, que no son deberes, estoy cansada de que me digáis esto. Pues hoy hay reto y como hemos estado hablando de Delibes, y Delibes era cazador, le gustaban mucho los animales y le gustaba mucho la naturaleza, he pensado que sería divertido que nos inventásemos un animal de ficción, el que queráis, que os inventáis un animal y en unas pocas palabras nos lo describís, un animal que puede ser salvaje o una mascota. Y ya sabéis, máximo 50 palabras para que a todo el mundo pues le podamos dar aquí su sitio, en caso de que mandéis mucha gente, pues poder leer todas las colaboraciones. Un ejemplo. Pues un ejemplo de un animal, pues no sé, cualquier animal de ficción, pues por ejemplo un perro gato o algo que nos guste. O sea, tú dices, por ejemplo, pues un pájaro laco. Es un pájaro con tres alas. Ay, que eso tiene un pico. Eso me ha gustado. Eso que os inventéis también el nombre del animal. O sea, vale, entonces es se puede mucho llevar más por, divertido. O sea, o una mezcla de animales que ya existen, inventártelo tú. Sí, o algo totalmente inventado. Vale, o algo perfecto. Totalmente inventado. Un Venga. Animal de ficción, ya sabéis. Y nos lo podéis mandar o bien al correo de La Enredadera, laenredadera@nodo50.org, o ponerlo en el blog de el nuestro, laenredadera.noblezabaturra.org, o a través del blog de Gitan Jafora, que es loscuentosdeapolonia.blogspot.com, o bien ahí en el blog de Los Cuentos de Apolonia tenéis tanto la dirección de La Enredadera como el correo electrónico de La Enredadera, como el mío, y lo podéis poner también como comentario en el blog. Y de cualquier forma, como si nos encontráis por la calle y nos lo queréis dar en la mano. O sea, también lo aceptaré. Muy bien. Y lo aceptaremos, ¿no? Y dentro de 15 días os y dentro contamos. De 15, exactamente, y leeremos las colaboraciones que hayáis enviado. Muy ya bien. Sabéis que aquí lo leemos todo. Pues nada, pum, muchas gracias. Muy completica la sección de hoy, muy entretenida. Muchas gracias. Me han entrado a vosotros. Ganas de releer a Miguel Delibes, que yo la verdad me he leído solamente dos o tres libros de los que has mencionado y tengo muy buen recuerdo. Me los leí obligatoriamente cuando iba al instituto y son de las pocas lecturas obligatorias que me gustaron. Pues es agradable releerlo. Yo no lo había releído y como quería hablar de él en el programa, pues he aprovechado para releer algunos libros suyos y los he disfrutado bastante. Este que has dicho de amor, ¿cómo ¿Cómo era? ¿Te acuerdas el título? Señora de Rojo sobre Fondo Gris. Pues yo creo que si pillo ese, voy a empezar por ese. Muy bien. Pues ya sabéis, dentro de 2 semanas, Gitanjáfora, en la enredadera de Radio Topo. Hasta la próxima. From my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado over lovely. Y os anunciábamos en Los vinilos que me enredan que hoy vamos a compartir este disco doble de Astrud Gilberto y Stan Getz, un disco maravilloso editado por Verve, que lleva por título Star Portrait, que es un conjunto pues, de canciones que grabaron estos dos artistas impresionantes. El que toca el saxofón es Stan Getz, que para que os hagáis la idea, con 13 años ya todo el Bronx en Nueva York le conocía, ¿no? Un saxofonista que, bueno, tocaba durante 8 horas al día hasta que alguien, bueno, abría una ventana y gritaba pidiendo silencio. Sin embargo, fíjate, era su madre la que más le animaba y le decía, toca más fuerte, Stanley. Y bueno, pues Stan Getz es sin ninguna duda pues una de las figuras más importantes del jazz, con un montón de composiciones y un montón de actuaciones, con primeras figuras como Dixie Gillespie, Lionel Hampton, Ella Fitzgerald, Jerry Mulligan o en este caso pues con Astrud Gilberto. Y bueno, en este caso pues son bossa novas, ¿no? Esta corriente brasileña en la que se metió Stan Getz y bueno, pues que aportó junto con João Gilberto y Antonio Carlos Jobim, pues bueno, unas composiciones fabulosas, a mí me encanta. The meaning of existence, oh my love. Esta mezcla de samba y jazz que comenzó allá por 1947 y que hoy pues bueno, es una música que nunca ha pasado de moda. Y bueno, pues Astrud Gilberto, nacida en Brasil, en Bahía, en 1941, se trasladó a Río de Janeiro, o sea que se le puede considerar una persona carioca, y bueno, pues toda una institución en la voz, ¿no? Junto con Stan Getz y João Gilberto, pues bueno, fue la que cantó La chica de Ipanema, ¿no? Una canción, pues, de las más conocidas del planeta. Y bueno, Astrud Gilberto le dio a la bossa nova, pero también le dio bastante a la música americana y bueno, pues ha cantado con gente como Luis Bonfa, Marcos Valle, Antonio Carlos Jobim, João Gilberto y bueno, pues con otra gente, títulos, ¿no? De John Mandel, de Pat Williams, incluso ha grabado canciones de los Beatles. Una voz única, a mí vamos, una de las voces femeninas que más me cautivan, una voz clara, ligera, delicada, también un poco nasal a veces, pero muy muy suave, como una tarde de otoño. Y bueno, pues es una voz única, ¿no? Que no se puede imitar, ¿no? O sea, es una mujer que canta fabulosa, ¿no? Que da placer escucharla. Y bueno, pues este disco, yo os lo recomiendo, es un disco doble, Star Portrait, Stan Getz y Astrud Gilberto, lo vamos a escuchar un poquito, ¿vale? Thank you. y aprovecharemos esta sección, los vinilos que me enredan, esta música fabulosa de Stan Getz, para comentaros la convocatoria más importante del próximo fin de semana, ¿no? Las movilizaciones de la red de colectivos de Aragón, previa y al margen de las elecciones municipales y autonómicas, para pedir que en Aragón defendamos el territorio y cambiemos el modelo. Os vamos a recordar las actividades de este fin de semana, pero antes os vamos a leer el comunicado corto. El pasado domingo lo tenéis disponible en nuestro blog. Leímos un comunicado amplio con un montón de referencias, de alternativas, de propuestas de los más de 70 colectivos que ya estamos aglutinando esta red. Nos estamos aglutinando en esta red y hoy os vamos a leer el comunicado pequeñito, ¿no? El que va a ir en las octavillas, que igual muchos ya la tenéis, que simboliza o imita la papeleta al Senado, esta papeleta horrible, sepia, que nos mandan por correo a veces. Pues bueno, hemos jugado un poco con esa estética y es un texto muy cortito que ahora mismo os leemos. Las personas que alzamos nuestra voz desde Aragón sabemos que la sociedad está cambiando. La crisis se ha instalado en la economía, en el medio ambiente y en nuestras vidas. Crisis de un sistema capitalista que ha convertido la dignidad de las personas en un lujo inalcanzable. Defendemos otra forma de trabajar y de vivir, pues anda en juego la vida y la felicidad de millones de personas. Mientras banqueros y ejecutivos, telefónicos, cocinan despidos masivos de trabajadores, se embolsan primas multimillonarias que garantizarán cada una la supervivencia de cientos o miles de familias. La crisis la ha provocado esta gente famosa y con poder, pero la pagamos personas anónimas. Sus consecuencias son fatales para la humanidad, aquí y en otros países continentes. Para la salud de la Tierra, para la salud, para la paz mundial y para nuestra vida cotidiana. No queremos perder nuestros derechos ni recortarlos aún más para proteger los privilegios de unos pocos que terminarán dueños de todas las riquezas. En Aragón, la crisis ha provocado que hayamos empeorado nuestras condiciones de vida, pero también el estado general de nuestro territorio. El despoblamiento rural facilita la implantación de industrias muy contaminantes y con escasos puestos de trabajo. La codicia neoliberal ha llevado a una explotación despiadada de nuestros ríos y nuestros recursos. Continuamos teniendo proyectos de pantanos que amenazan pueblos y ríos vivos. Se destruyen parajes singulares de la alta montaña por la fiebre de la especulación inmobiliaria. Se desertiza el suelo por la sobreexplotación del campo. Nuevos colectivos jóvenes nos aprestamos a luchar porque cambien las cosas. Gentes de todo el territorio, entramos a movilizarnos en defensa de una vida digna y de nuestro entorno. En nuestras manos está cambiar el curso de este viaje insensato hacia la injusticia y la desigualdad, porque necesitamos otra forma de vivir, otro modelo, y lo queremos ya. Y ya sabéis, el próximo fin de semana, 14 y 15 de mayo, todas a la calle. Somos ya 70 colectivos y plataformas aragonesas que hemos firmado este manifiesto y otro más largo, que lo tenéis disponible en la página web redcolectivosaragon.blogspot.com, y bajo el lema Aragón, cambiar el modelo, defender el territorio, queremos mostrar a la ciudadanía, más allá de los partidos y más allá de las elecciones, que somos capaces de organizarnos, que queremos otro modelo, que queremos otra manera de vivir nuestra vida y que queremos que Aragón sea distinto. El sábado 14 de mayo la cita es el Paseo Independencia y la Plaza de España. Entre las 5 y las 9 de la noche vamos a escenificar un escaparate ciudadano en el que vamos a mostrar los problemas, cómo nos afectan las actuaciones neoliberales y cuáles son nuestras propuestas para salir de esta crisis que nos ahoga. Va a haber, os cuento, hasta 20 paneles de diferentes temáticas de colectivos sociales. Va a haber una apertura a las 5 de la tarde con dulzaineros y música popular. Va a haber un fin de fiesta a las 9 de la noche con la pirotecnia y la música de Os Diables da Huerva. Va a haber un debate ciudadano en la calle con los autores del Observatorio Ambiental, perdón, el Observatorio Metropolitano de Madrid, sobre el libro La crisis que viene, que lo tienes gratis en internet. Y además va a haber un plató de televisión para recoger en un video minuto cualquier comentario que queráis hacer con respecto a la crisis. Ya sabéis, esto es el sábado 14 por la tarde de 5 a 9 en el Paseo Independencia y Plaza España. Y el domingo 15 por la mañana una gran manifestación recorrerá las principales arterias de Zaragoza, con salida a las 12 de la mañana de la Plaza de Aragón y final en la Plaza del Aseo. Todos los colectivos unidos portaremos pancartas con el lema principal Aragón, cambiar el modelo, defender el territorio, al que seguirán otras consignas acordadas. También contaremos con la animación de Ritmos de Resistencia, que estarán también haciendo una performance el sábado por la tarde. Y bueno, pues ya sabéis, una manifestación importante que finalizará con un pasacalles con el grupo de música Almogávar y animación de Lurte, que nos llevará hasta la Plaza de la Madalena, donde habrá comida popular, animación y seguiremos pues un poco conociéndonos más. Y al margen de esto, si alguien quiere ir después a la manifestación de Democracia Real ya, pues también algunos nos iremos a las 6 de la tarde a la Plaza de Aragón, a otra manifestación que ya sabéis que se está convocando pues a nivel de internet sobre todo, y bueno, pues que también puede mover bastante la calle. Allá en Mañolandia me conocerán por el nombre de Christopher, Chris Pachuco. Aquí, bueno, pues soy Cristobalcha. Cristobalcha, pocholo. Y les invito pues ahí a toda esa Madalena, la Madalena bien buena. Y bueno, si no vienen ustedes, tengan en cuenta que tarde o temprano irá también para allá este Coca Runa, este hombre Coca, con toda la coca que pueda, la coca de su corazón, con toda la coca para que verdaderamente, bueno, probar para creer. Sombra de la ceiba, nada malo me puede pasar. A la sombra de la ceiba, nada malo me puede pasar. Árbol que sostiene el mundo, corazón de la realidad. Corazón de la realidad. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval. ¿Cómo está tu corazón? Pregunta al Tojo Laval. Él está contento, hermano, si me dices que tú estás o partido en mil pedazos, si te vas de la realidad. Corazón de la realidad. Corazón de la realidad. Caracoles del mar de nuestros sueños, madre de los caracoles del mar de nuestros sueños, cuidando la tierra, cuidando el pueblo, cuidando de la realidad. Corazón de la realidad. Corazón de la realidad. Corazón de la realidad. Corazón. Pareña, que pots ganar. Un gatxo, un atxi, dietec, ma, marina, un estilatxi, guai. Que nos dan a chichuna, unga chuna. Tú vas a ser te esperaré hasta el fin de mis días. Tú vas a ser mi único secreto. A nadie le diré lo mucho que te quiero. Ya venga, que nos vamos, que son las 10 menos 7 minutos. Sigues escuchando Radio Topo, 101.8 del FM. Esto es La Enredadera. Y como os anunciábamos, pues hoy abrimos los estudios centrales de Radio Topo para recibir directamente desde México. ¿Esto cómo lo harían en una de estas de lucha libre? ¡Con 70 kilos de peso! No, no te gusta mucho así, ¿no? 72. 70. Pues como yo, como yo. Es un duelo entre iguales, que es Javier Elorriaga, que viene un poco pues a contarnos cuál es la situación allá en México y la situación de los zapatistas, ¿no? De los compas zapatistas de las comunidades de abajo y a la izquierda. Y viene de la mano de Ana y de Carlos, de Caracol Zaragoza, con los cuales hemos estado pues toda la tarde compartiendo un poco con los colectivos de aquí de Zaragoza, pues un poco lo que nos va a contar hoy en la radio y más cositas que si no habéis estado, os lo perdéis. Pero bueno, hoy os vamos a contar aquí algunas cosas. Así que bueno, le doy la palabra primero a Carlos. Buena Noé. Buena Noé. Os suena esta voz, ¿no? Mucho. Antes venías más, ¿eh? Ahora ya no es que estás fallando, fatal. ¿Eh? No estás fallando. Ahora ya que... solo canta todos los días. Solo canta. Ostras, es verdad. Esta voz es la sintonía de La Enredadera. Ya sabéis, una grabación bastante humilde ahí en la Plaza de la Madalena. Como... Cuando dices humilde, quieres decir cutre, ¿no? Bueno, cutre, humilde, de músicos de China, Chene, Comando Bucaracha. Y venga, haz de dinamizador de esta entrevista, Carlos. Bueno, pues un placer estar aquí otra vez y bien, para darle un poquito de tiempo al compa que recupere la voz y que beba un traguito de agua, en primer lugar lo que nos gustaría para toda la gente que nos esté escuchando es bueno, contar un poquito, muy breve, quién es Javier Elorriaga, ¿no? Para que sepamos a quién escuchamos. Javier Elorriaga en 1994 era reportero y cubrió el levantamiento armado, la guerra y los primeros diálogos de paz, llamados los diálogos de la catedral, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. En septiembre de 1994, como voluntario de estos diálogos, ejerció como correo de paz entre las partes. El 9 de febrero de 1995, en mitad del proceso de negociaciones de paz, el presidente Zedillo inició una campaña ofensiva con el objetivo militar de desenmascarar a su comandante insurgente Marcos y desmantelar las comunidades y municipios autónomos zapatistas. Esta campaña ofensiva se inició con la detención de Javier Elorriaga, ese día cuando se dirigía a comunidades a llevar documentos del proceso. Javier Elorriaga fue acusado con cargos de terrorismo, rebelión y conspiración. Fue sentenciado con 13 años de cárcel y enviado a una prisión de máxima seguridad. En junio de 1996 y tras una intensa campaña internacional, Javier fue liberado sin cargos. La estancia de Javier por Cerro Hueco, la cárcel estatal de Chiapas, supuso un antes y un después en la organización interna de los presos y en el tratamiento que se les daba por parte de las autoridades penitenciarias. Javier ha relatado su periodo de encarcelamiento y su periodo de encarcelamiento, en el libro Ecos de Cerro Hueco. En este tiempo, el EZLN había lanzado la cuarta declaración de la selva Lacandona y había propuesto a la sociedad civil mexicana formar el Frente Zapatista de Liberación Nacional, un movimiento político que buscara cambiar el país sin tomar el poder. A su salida de la cárcel, Javier reanudó su relación con los zapatistas y fue pieza central en la fundación del Frente Zapatista de Liberación Nacional el 15 de septiembre de 1996 en el Distrito Federal. Además, fue el coordinador general del FZLN en todo México, que ejercía como el brazo político civil del EZLN, pero en el que cada grupo tenía autonomía e independencia propias, siguiendo los siete principios básicos del Frente Zapatista de Liberación Nacional. Javier fue coordinador desde septiembre de 1996 hasta su disolución. El FZLN se disolvió por votación interna, decidiendo devolver el nombre al EZLN cuando este lanzó, en 2005, la sexta declaración de la Selva Lacandona, donde promovía la otra campaña, un movimiento político que no fuera partidista, no buscara el poder y promoviera lazos de lucha y resistencia entre las gentes de abajo y la izquierda. El Frente fue disuelto en noviembre de 2005 y desde entonces Javier ha formado parte del enlace zapatista de la Comisión Sexta, la comisión que coordina las propuestas e informaciones de los diferentes grupos de la otra campaña. Además, forma parte del consejo editorial de la revista Rebeldía, que es el medio de comunicación que utiliza y donde se publica la voz del EZLN, que sirve también de medio de análisis político de estas formaciones. Una manzana entre mis dedos. Venga, pues damos la bienvenida a Javier Elorriaga. Buenas noches, Javier. Buenas noches. ¿Qué tal? Vaya agenda, ¿eh? Vaya agenda apenas. Que te preparan estas mañicas y mañicos, ¿eh? Apenas empezamos. Bueno, hay que decir que Javier nos visita la Península Ibérica para empezar, un recorrido que va a hacer por diferentes lugares de Europa. Estuvo por Madrid, ¿verdad? Con los compas de CGT y con otros colectivos. Y con otros colectivos, sí. Y hoy ha estado con la gente de Caracol Zaragoza, de CGT Aragón y de la gente de abajo a la izquierda, pues ha querido compartir con él un ratico de plática, ¿verdad? Sí, sí, estuvimos hablando con varios compas del movimiento social, ¿no? Antifascistas, ocupas, ecologistas, había ahí una buena gama de luchadores. Eso es, y aquí en la radio, para la gente que nos escucháis, pues nos apetece un poco que conozcáis otras voces, ¿no?, de México. Aquí a veces hablamos pues de lo que es el zapatismo, pero Javier no solamente nos puede hablar de las comunidades zapatistas, que evidentemente queremos conocer cómo es la situación y cuál es la palabra que nos quiere lanzar, sino también la situación en México, ¿no? Aquí estamos en Zaragoza y muchos recordaréis que hubo una exposición internacional en el 2008, no sé si tú, Javier, lo sabrás también, pero Felipe Calderón, actual presidente de la República Mexicana, pues vino a la inauguración y estuvo aquí pues con todos los representantes políticos locales, con un montón de ciudadanos de aquí de Zaragoza y de otros lugares que vinieron a visitarnos por ese evento, y vendió un México pues del turismo, de la fiesta, del tequila, del mariachi, de la lucha libre, de la playa, de las tías buenas y de la alegría. Sí, un México en el que vendieron México realmente, empezaron hace varios años a venderlo, porque les va muy bien, ¿no? Las ganancias de ese México que nos están quitando y que nos han quitado en mucho, ese es el México que va vendiendo Calderón por el mundo al gran capital. Entonces queremos aprovechar, evidentemente, la visita de Javier para que nos cuente de manera un poco resumida, pues cuál es el México que estamos viviendo ahora mismo y cuál es el que se avecina. Cuéntanos. Bueno, son los dos Méxicos, el México de la guerra, el México de la guerra impuesta por el Estado mexicano, disfrazado de guerra contra el narcotráfico, y lo que busca es desmantelar cualquier oposición al proyecto económico, político, social que están implementando desde hace años y que ya no tienen posibilidad de implementar más que por la violencia del Estado, ¿no? Un minuto, ¿qué más sigo? No, está perfecto. Por un lado está el México de la violencia. Antes, que es que así me amenazó, que tengo que hablar cortito un minuto, bueno, me apagaba decir, el foquito rojo. Hay que decir que Javier, aunque venga de México, tiene un humor somardón y típicamente aragonés. Él todavía no lo sabe, se lo tenemos que contar luego antropológicamente, pero él tiene genes buñulescos, netamente. Y eso ya lo estamos sabiendo, que llevamos ya bastantes horas con él. Antes en la comida, Javier... hemos visto unas noticias, ¿no? Y casualmente han salido tres noticias encadenadas de México, ¿no? Una era... El paraíso, sí. Bueno, cuéntalas tú mismo para que la gente... era la lucha por la legalización de la marihuana. Bien. Después venía la incautación de 100.000 armas al narcotráfico en 5 años. No está mal. Y la tercera era que los escáneres o los aparatos de detección de explosivos que había comprado el gobierno mexicano en quién sabe cuántos miles de dólares, en realidad llevaban 5 años usándolos y no servían. Vaya. No, es una de esas noticias clásicas. Aquí, Javier, los medios de desinformación hacen un seguimiento de las muertes violentas por machismo de las mujeres, pues que son asesinadas por sus compañeros, novias y tal. De momento creo que vamos por 50 en este año. ¿En México cuántos muertos hay al año por violencias? No sé al año, pero llevamos en 5 años 40.000. ¿No? Wow. 40.000 muertos. De esos 40.000 muertos, muchos son entre enfrentamientos entre bandas rivales del narcotráfico, ¿no? otros muchos son entre enfrentamientos de esas bandas contra las fuerzas federales, policías o militares, y otros muchos de esos son pues luchadores sociales, defensores de la comunidad, del barrio, de los trabajadores, ecologistas, y muchos otros pues no sabemos quiénes son. Niños, por ejemplo, ¿no? Ah, niños varios, varias decenas de niños, por desgracia, ¿no? Bajas colaterales, les llama el gobierno mexicano. Claro, estamos hablando de una guerra para acabar con el narcotráfico, ¿no? O sea, en México sois el vecino del sur de Estados Unidos y les tenéis que surtir de cocaína y de otras drogas, y evidentemente el Estado, que está contra las drogas, tiene que intentar evitar eso. Entonces tiene que poner todos los medios de todas las personas a través de los impuestos para acabar con esos maleantes, ¿no? No, ellos son parte de las distintas bandas de narcotraficantes. Cuéntanos. Hay un negocio ahí que se están repartiendo, la defensa de los mercados, ¿no? Por territorios, entonces esa violencia es la que nos cobran a todos, ¿no? Entonces, ¿qué es una baja colateral para el Estado mexicano? Es decir, una familia en un coche, en una carretera, de día, y de repente te dispare un retén militar y mate a dos niños menores, ¿no? Y a la madre. ¿Por qué? Porque pensó que era un coche de narcos. Uh-huh. Eso es una baja colateral. Y esa es una baja normal en la guerra contra el narcotráfico. No es una guerra contra el narcotráfico. Es una guerra contra la sociedad mexicana. Pero no estamos hablando de Chile, de 1973. Estamos hablando de México. Sí, de Chile y de Argentina y de todas esas regiones dictatoriales en el que te podían matar en mitad de la calle por hacer una manifestación pacífica o por no hacer nada, por ir pasando. Y no había culpables. No había culpables, eras una estadística más, ¿no? Uh-huh. Eso es México hoy día. Y ante esta, uno de los Méxicos. Ante esta situación, Javier, tú antes nos hablabas de una llamarada posible, futura. Bueno, no, o sea, lo que se ve es que no sabemos cuánto pueda aguantar esta situación, ¿no? Hay un momento en que la gente ya no tiene nada que perder. Tampoco el miedo no puede ser para siempre. La salida que promueve, que hacen, lo que quieren que tengamos es miedo. Un miedo que te encierre en tu casa, que te aísle del vecino, que si tocan la puerta no la abras, que puede ser un vecino que necesita ayuda, no la abras, ya me van a secuestrar. Que en la calle no hables con el de al lado, que en el colegio no formes una cooperativa con los otros padres, etcétera, etcétera, ¿no? En algunas ciudades del norte del país hay simulacros de qué tienen que hacer los niños en un tiroteo. Se tiran al suelo. No es del temblor. Salgan corriendo al patio. Es cuando venga el tiroteo, se tiran al suelo y entonces las balas van a pegar arriba de sus cabezas. ¿Ese es el México que les vendió Calderón o que les enseñó Calderón en Zaragoza? Me parece que no. No. Bueno, pero estás describiendo un panorama absolutamente apocalíptico, pero que es real y diario y cotidiano ante eso, porque además eso no hay quien lo tape, es decir, eso la gente lo ve todos los días, que está pasando eso. ¿Cuál es la reacción o cuál es la forma de actuar o la alternativa que propone la gente que está luchando en México, la gente de abajo de la izquierda? ¿Qué salida se le ve a ese túnel que parece que no tiene salida? La organización ha demostrado ser la única posibilidad para sobrevivir al tsunami neoliberal, ¿no? Y a toda esta violencia, esta guerra del Estado. Y esa organización, ese hartazgo, o sea, hay que pasar del hartazgo, del miedo, al ya basta, y del ya basta a la organización, ¿no? Cada vez lo vemos más en más grupos. Hoy debe haber unas marchas, ¿no? Estoy confundido con el horario. O ya fueron o están siendo, ¿no? En la Ciudad de México y en varias ciudades del mundo que empezaron hace varios días contra la guerra de Calderón. Uh-huh. Ayer marcharon 20,000 zapatistas, dicho por la agencia de prensa, o sea que pueden ser más, ¿no? En la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Entonces, esa organización es la única posibilidad de frenar la violencia del Estado. Muy bien, don Javier Elorriaga, usted promueve una organización. Organicémonos en torno a los partidos políticos, ¿no? No, un sistema ya creado con elecciones. No, primero, la mayoría no votamos. Segundo, no votamos porque ya descubrimos que son los mismos, ¿no? Que lo que te prometen cuando llegan al poder se les olvida mucho, muy rápido. ¿Y qué es lo que te hacen? Las políticas para salvar a los bancos, las políticas de recorte del gasto público, No sé, siento decirles que lo que veo que le están haciendo en el Estado español no los empezaron a hacer hace 25 años a nosotros, y es una práctica mundial. Hay que defender al gran capital, al capital financiero, a los bancos, y eso lo tiene que pagar la sociedad. ¿Cómo? Teniendo menos escuelas, menos salud, no teniendo pensiones, no teniendo contratos colectivos. Es el mismo modelito. Sin embargo, dinero para decorar las calles sí que hay. Ahora nosotros estamos en elecciones municipales y autonómicas y tenemos las calles tigres, leones, rojos, azules, izquierda, derecha. Para eso hay mucho dinero, para paneles. Aquí tenemos a Ana, que conoces del gremio. Eso vale perricas. O sea, si no hay para camas del hospital o si no hay para mesas nuevas en la escuela, pues para panelicos con la foto de la Rudy o del Barrena o de la... Voy a citar a todos ahora que he dicho, o de la Ibeas o de la otra, de la Rosa o del Belloc. Para eso sí que hay. Y para comprar patrullas y cámaras de vigilancia, ¿no? Y para darle el dinero a los partidos para que se lo gasten en las campañas electorales. Aquí no sé cuántos voten, pero en México cada vez son menos porque ya votamos a la derecha, al centro y a la izquierda, y en el poder son todos igualitos. Vamos a entrar ya un poco ya en el tema concreto, ya vamos hacia el zapatismo, ¿no? En el 2006, ya sabéis que hubo una pugna que incluso fue internacional entre los dos candidatos principales, ¿no?, de los partidos. Se suponía que era la derecha y la izquierda, ¿no? En un lado el que fue el Calderón, el que es el presidente de la República, y por otro lado López Obrador, que se supone que era el candidato de izquierdas. En ese caso, el Ejército Zapatista y Liberación Nacional pues no pidió el voto para López Obrador, y todos ¡oh! ¡Hacéis el juego a la derecha! ¿Esto ha cambiado? ¿Os habéis arrepentido, zapatistas? No, yo creo que los compañeros no se han arrepentido y los que los apoyamos tampoco pensamos que haya sido un error. No, no hubiera cambiado nada con López Obrador más que legitimar que golpeara al movimiento social independiente porque iba a tener la legitimación de los votos, ¿no? Eso es lo único que cambió. Que ahora nos pegan deslegítimamente y con él nos pegarían legítimamente. Pero ya estamos en lo mismo. Ya estamos una vez más en elecciones para presidente en México y ya empieza otra vez la campaña, ¿no? De los zapatistas mal portados que si no votan van a ayudar a la derecha, a las fuerzas oscuras, a los asesinos, ¿no? Se repite, es cíclica en sus tonterías la clase política. Bueno, ya hemos visto desde 2006, desde las últimas elecciones, cuál ha sido el resultado o la situación del México de arriba. Y el México de arriba, o mejor dicho, del México que propone el México de arriba, que son, por resumirlo mucho, 40.000 muertos. ¿Qué ha pasado en estos 5 años en el México de abajo, en el México de abajo de la izquierda, y por resumir todavía más, en el México que nos proponen los compas zapatistas? No, mira, el México que nos proponen los zapatistas existe, es real, y es el territorio zapatista, es un territorio libre de explotación, es un territorio donde las relaciones de dominación y basadas en el poder no existen, sino que existen las relaciones basadas en el colectivo, en la cooperación, en donde lo poco que hay, porque falta mucho materialmente hablando, pero lo poco que hay en salud, en educación, en lo que sea, es parejo para todos los zapatistas, en donde esas condiciones materiales tan difíciles son mejores que lo que eran antes del levantamiento. Entonces lo que nos están proponiendo es otro mundo es posible, y es posible porque aquí está, y lo pueden ir a ver. Si os parece, voy a poner una cancioncica. Hemos estado escuchando a Amparo Sánchez, que tanto con Amparanoia como con Amparo Sánchez es una de esas artistas que sí que se ha mantenido coherente en el apoyo a la lucha zapatista, y también un grupo de aquí de Aragón, como es el Comando Bucaracha, ¿no?, que además está aquí Carlos, como no podía ser de otra manera, El Fuego y la Palabra, una canción que escribieron hace ya bastante tiempo y que sonó en la radio insurgente de Chiapas, en la radio de los indígenas, y que hoy suena también aquí en la enredadera de Radio Topo. Si nos quieres llamar, el 976-29-1398 es el teléfono, y ahora seguimos charlando con Javier Elorriaga. ¡Buen rollito! Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lomos de sombra, luz, como el Che hace unos años.

Y aquí seguimos en La Enredadera, en Radio Topo, charlando con Javier Elorriaga, ya sabéis, llegando, recién llegado de México, que ha visitado Madrid, visita hoy Zaragoza, mañana se va a otras ciudades europeas, y queríamos compartir un poco pues otra voz, ¿no?, de lo que está pasando en México y de lo que está pasando también con las comunidades zapatistas. Hemos hablado de guerra contra todo, con la excusa de la guerra contra el narcotráfico, hemos hablado de algo, un poquito de lo que está resistiendo de abajo a la izquierda, pero yo quería detallar un poco más, un poco cómo están las posibilidades de supervivencia, ¿no?, tanto de las comunidades zapatistas como de otros colectivos, ¿no?, porque en un contexto de guerra total, pues está claro que el Estado hará todo lo posible para aniquilar cualquier movimiento comunitario que le pueda hacer frente, ¿no?, al modelo que ellos defienden de sociedad. En ese contexto, Javier, la pregunta es, cuando venga la tormenta, esa gran tormenta fruto de la desesperación de mucha gente y que ocasionará más represión, ¿qué pasará? ¿Sobrevivirán los movimientos? ¿Sobrevivirán las comunidades zapatistas? Bueno, sobrevivirá quien esté organizado. Las comunidades indígenas llevan siglos resistiendo las tormentas y no han podido borrarlas de la faz de la tierra todavía. Y ahora, además de las comunidades indígenas, hay muchos colectivos que están organizados y que son los que van a sobrevivir también, ¿no? Lo que sea colectivo va a poder sobrevivir, porque está construyendo, está proponiendo desde ahorita ya un otro mundo. Entonces no lo puedes borrar. Ya no nos pueden borrar de la faz de la tierra, ¿no? Aquí en España y en muchos sitios de Europa y del mundo, lo que más se conoce, claro, es la lucha zapatista, ¿no? Pues por el alzamiento, por la gran poesía, por todo lo que se ha hecho durante este tiempo. Sin embargo, en México hay muchos pequeños movimientos, ¿no?, que están cambiando la vida de seres humanos, ¿no? Hay cientos o miles de colectivos de distintas formas en distintas luchas, ¿no? Desde los de las comunidades indígenas protegiendo el territorio contra mineras, contra presas, contra talamontes, contra narcotráfico, contra todo, hasta los colectivos de trabajadoras sexuales en las ciudades, del movimiento urbano, de estudiantes, los ecologistas, el comercio alternativo. Hay muchísimas luchas pequeñas, a veces se oyen unas, a veces se oyen otras, pero no para, ¿no? Por eso pensamos que hay esa guerra disfrazada contra el narcotráfico, que es una guerra contra la sociedad mexicana. Y una aportación, Javier, que hacen muy interesante los zapatistas, una de las muchas, es que siempre hacen preguntas, ¿verdad?, a la gente, ¿no?, a los colectivos, ¿no? Siempre que van y hacen sus marchas, sus giras, sus encuentros, siempre plantean cuestiones, ¿no? Y tú, antes, cuando hemos hablado, pues lo has resumido en tres preguntas muy claras, ¿no?, que ayudan mucho a posicionarnos. Bueno, siempre hay que buscar contestarnos eso, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Por qué luchamos? Y ya después, cuando tengamos claro eso y los demás tengan claro eso, podemos empezar a contestarnos del cómo luchamos, ¿no? Muchas veces la izquierda tradicional, la izquierda partidista, parte del cómo lo vamos a hacer. Y entonces, toma, aquí está el programa. Léelo, apréndelo, afíliate y directos al paraíso. Nosotros pensamos que ya no son las épocas de esos programas que vienen desde fuera y que te dicen qué es lo que hay que hacer. Tenemos que conocernos, tenemos que saber cómo luchamos, tenemos que recuperar nuestra historia local, contar esas historias locales, escuchar las otras historias que hay y así ir haciendo la red de la resistencia y la rebeldía, ¿no? Hoy, Javier, como estamos en una radio libre, no podemos dejar pasar pedirte tu opinión acerca de los medios de comunicación, ¿no? O sea, hasta ahora aquí pues recibimos una serie de informaciones, y sé que hay mucha gente que nos estáis escuchando que seguís un poco las informaciones de lo que pasa allá en México, sobre todo en las comunidades zapatistas, pues a través de internet, a través de redes sociales. Yo me gustaría preguntarte de qué nos podemos fiar, ¿no? Porque también una crítica que habéis hecho desde el propio movimiento zapatista es que hay gente que habla por el zapatismo, ¿no? Y hay gente que da opiniones, ¿no?, sin contar con la estructura y con la organización. En ese caso, a ver, ¿de qué nos fiamos? De nosotros mismos. Ay. Nos fiamos del Topo y nos fiamos de la página de Enlace Zapatista y de las cientos o miles de páginas que hay y radios alternativas y en internet y periodiquillos, ¿no? Nos fiamos de lo nuestro. que puede parecer muy chiquito cuando lo cuentas solito, pero cuando lo unes al otro ves que es inmenso. No nos fiamos un carajo de los grandes medios de comunicación, sean impresos, radiales, televisivos, porque esos defienden sus intereses, no los nuestros, ¿no? Abundando un poco en esto que estamos hablando, háblanos un poquito del trabajo de la revista Rebeldía, porque claro, revista Rebeldía, uno hasta que no va a México, si no sabe que existe, quiero decir, hasta que no va a México y se la encuentra ya en cualquier sitio, en un café o en el Rincón Zapatista, o por supuesto en cualquier Caracol, que siempre hay algún ejemplar por ahí. Para la gente que estamos acá y que nos esté escuchando, el proyecto de la revista Rebeldía, ¿cómo funciona? Incluso, ¿dónde se puede encontrar en internet para poderla leer? ¿Cada cuánto sale? Todo eso. Sale cada que tiene que salir. Durante algunos años estuvimos saliendo mensualmente, religiosamente. Otros no. De repente hay que esperar un poquito más para dar oportunidad a contar otras luchas que se están gestando, que están haciendo y que hace falta un poquito de tiempo para poder entenderlas y platicarlas. Se puede ver, si mal no recuerdo, en www.revistarebeldía.org o entras a enlacezapatistatodojunto.ezln.org.mx y desde ahí hay un vínculo. Ese suena muy feo, pero es arriba y a la derecha donde le picas y entras a Rebeldía, ¿no? Ni que decir, tiene que desde aquí que recomendamos que os leáis esta revista, que es muy amena, es colectiva, y además en los últimos números especialmente pues hay unas páginas que transcriben la voz directa de la gente que está en las comunidades zapatistas, ¿no? Sí, y que nos cuentan Radio Insurgente del STLN ha estado haciendo entrevistas a los compañeros y mandando esas entrevistas a Rebeldía, ¿no? Entonces son cosas muy bonitas que se preguntan ellos mismos, bueno, ¿cómo estaban antes? ¿Cómo estaban cuando llegó la organización? ¿Cuando se organizaron con el zapatismo? ¿Y cómo están ahorita? Y ahí cuentan los compañeros, ¿no? En este número que ya debe estar pronto a ponerse en internet, la pregunta es, ¿por qué eres zapatista? ¿Por qué si puedes ser un diputado o una persona que no se levanta la cabeza y que tal vez podría tener alguna ventaja, sobre todo cobrar la lucha, como ha hecho mucho la izquierda legal y parlamentaria, ¿no? Que te levantas, luchas, negocias y recibes. ¿Por qué no aceptas eso y sigues siendo zapatista? Y ahí contestan los compas. Va a ser interesante que los lean ellos mismos y vean lo que es construir un mundo para todos. Javier, yo te quería preguntar por la solidaridad internacional con el zapatismo, ¿no? O sea, desde que se empezó a conocer la lucha de los indígenas de zapatistas de Chiapas, pues ha despertado en cualquier lugar del planeta una solidaridad, un apoyo mutuo. La gente, nos hemos sentido reflejadas, ¿no?, con vuestra lucha, y es algo que hay quien dice que ha pasado de moda, pues igual ha languidecido un poquito. Sin embargo, todavía tú hoy estás en Zaragoza, ayer estuviste en Madrid, mañana estarás acá, allá, para allá, y te encuentras con un montón de personas y colectivos que desde abajo a la izquierda pues siguen teniendo un lazo, ¿no? Un lazo fraternal, ¿no?, con los zapatistas. ¿Qué les decimos a la gente? Bueno, primero que la lucha no pasa de moda, que esas son estupideces desde el poder, ¿no? Que no se crean cuando dicen, ay, es que ya no están, y no, sí estamos como están ustedes y como están muchos otros que no nos quieren ver. Pero tenemos formas de hacernos ver entre nosotros y hacer ver a los demás que existimos. Y lo otro que me preguntaste era... Cuando estamos hablando de la solidaridad internacional, los zapatistas... ya han dejado un mensaje muy directo, ¿no?, a la gente que nos estáis escuchando, ¿no? O sea, igual hay gente que nos escucha que dice, jolín, pues a mí me gustaría colaborar con los indígenas. Bueno, pueden colaborar con los indígenas, pero lo que tienen que hacer ahorita, pensamos, es aprender de los indígenas. Hay que aprender del zapatismo, hay que aprender de ese mundo posible que están construyendo, que es una realidad, no es propaganda. Y sí, pueden ayudar, como siempre hace falta, para las escuelas, para las clínicas. Pero la mayor solidaridad es pelear en su territorio, pelear en sus países, en sus barrios, en sus escuelas, en sus centros de trabajo y hacer esa gran lucha contra el gran capital. Y ahí lo que pueden hacer los compañeros zapatistas es enseñar humildemente algo, ¿no? Y dar esperanza. Es decir, no es que lo digamos, es que lo estamos construyendo, ahí está, lo pueden corroborar. Hay algo que los compas igual no, o sea, que nosotros no podemos aprender de ellos, que es lo que tú contabas antes y lo que has marcado ahora, que llevan muchos siglos aguantando y muchos siglos evolucionando y adaptándose a los cambios de todos los sistemas políticos que han ido ninguneándolos uno tras otro, pues desde que ellos existieron, el descubrimiento, el hostigamiento, pues el expolio, el irles apartando. Tú contabas que de las llanuras los mandaron hacia las montañas y ahí siguen aguantando, y eso es un proceso mental. O sea, creo que la estructura mental de la gente de los zapatistas, ¿no?, de los indígenas, está hecha de otro modo de la que tenemos aquí, ¿no? Que aquí vivimos con aquí hay una historia de una guerra civil, 40 años de dictadura, que ha dejado un pozo de miedo y de sumisión muy grande, y para mí, o sea, me gustaría que pudieras decirnos algo sobre qué hacer para borrar toda esa huella, que no sea el tiempo, que la evolución hace que podamos cambiar nuestra manera de ver las cosas, o de hacernos más fuertes, o de quitarnos los miedos, o de luchar con otra visión, ¿no? Pero qué se puede hacer, ¿no? Es que hay que decidirse a pelear. Ajá. 40 años, ¿qué cuántos son? No es nada en la historia. 500. No es nada en la historia. Por eso a eso me refiero. Entonces, mira, el zapatismo trae es heredero o recoge esos 500 años de resistencia, pero también recoge la voluntad de un grupo que se unió a las comunidades y que llevó la conciencia y la necesidad de luchar contra el capitalismo. Y que dijeron, hay que hacerlo de nueva forma, porque fue donde entraron las comunidades y dijeron, como lo propones no sirve, como lo proponen los partidos tradicionales, la izquierda tradicional no sirve, hay que inventar una nueva forma de pelear, en base a los principios, en base a la ética, en base al colectivo, en base al para todos todo, para nosotros nada. Y eso, que no lo va a entender nunca un político tradicional, es lo que ha desarrollado el zapatismo. Y por eso cuando el zapatismo habla, lo escuchan, porque es el mismo lenguaje del que está luchando desde cualquier sector, pero que tiene que defender eso, tiene que defender a su familia, a su comunidad, a su compañero de trabajo. Es un mismo lenguaje. Lo que nos enseñan los zapatistas es que es posible, no hace falta mucho. Lo que hace falta es tener la decisión de pelear y decir, si en eso me va la vida, pues me va la vida, pero yo sé que hay atrás muchos que están quedando, que no les pueden quitar la vida, que van a seguir con esta lucha. Entonces, mientras me mueva, resisto y lucho. Eso es lo importante, ¿no? No, o sea, hay que decir, no hay que ser indígena para luchar y para cambiar. Sí, ellos son ahorita los que nos están diciendo, este mundo es posible, pero nos están diciendo, es posible que tú lo construyas también. Lo que pasa es que hay que joderse un rato, hay que sacrificar muchas cosas, y sobre todo hay que sacrificar la conciencia del esclavo. Tienes que ser libre, no puedes pretender que vas a cambiar si sigues viviendo con la ideología de quien te domina y de quien te explota. Eso es imposible. No se puede cambiar cómodamente, ni modo. Javier, a mí me gustaría preguntarte, tú acabas de llegar ahorita mismo desde México, pero bueno, es mucho el tiempo ya que gente de Europa está viajando allá, sobre todo a comunidades, y que nos vamos encontrando. A mí me gustaría saber cómo se ve desde allá, cuál es tu impresión de cómo está la vieja Europa, cómo están los movimientos sociales, o cuál es la realidad de las luchas en Europa. Porque creo que está cambiando mucho, ¿no?, en todo este tiempo. Esta decrépita Europa, producto ambiguo de pornógrafos y bebedores. Así es un grupo español de hace muchos años. Mira, Europa está sufriendo fuerte lo que sufrimos nosotros hace 20 años. Un ataque bestial contra todo lo que sean derechos colectivos, sociales, conquistas de los trabajadores de cualquier sector, ¿no? En España ya les pasaron por encima los del sector privado y se vienen en el segundo nivel contra los del sector público. Eso nosotros ya lo vivimos. Y no pueden dejar que los vence el miedo y la desesperanza, pues, ¿no? Las luchas que hay muy importantes en el Estado español, o que sean chiquitas y demás, son luchas. Eso es lo que permite decir al gran capital, pensarás que nos vas ganando, pero tus días están contados, ¿no? Mientras existamos uno de nosotros, tus días están contados. Entonces, eso vemos, decimos, bueno, están arrasando poco a poco esa supuesta bonanza europea que se creó gracias a joder al mundo entero, ¿no? Claro. Pero bueno, ya se les está acabando el colchón. Entonces, ¿qué van a empezar a quitarles? Pues ya no el colchón, les van a empezar a quitar pues lo que pensaban que era la vida común y corriente, ¿no? Que para nosotros, pues en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, pues no ha existido más que así, como diciendo, ah, pues tal vez puedas vivir bien. Para millones eso no ha sido. Y vemos que van en Europa rápido a arrancarles todo lo que, pues, lo que lograron. Tuvieron siglos también de pelearlo, no se los regaló nadie. Todas esas conquistas laborales y sociales no se las regalaron. Pero si no se ponen pilas, se las van a quitar completitas. Bueno, ya veis que en México no son ajenos a lo que pasa en otros lugares del mundo. Y quería destacar que una de las cuestiones primordiales de cualquier lucha pequeña que quiera ampliarse, como muy bien han hecho los zapatistas, es la formación, la educación, la pedagogía, el aprender de tu propia experiencia, de los saberes colectivos, de lo que hacen en otros sitios. Y es algo que el movimiento libertario anarquista se sigue haciendo desde que existe esa manera de ver el mundo, pero los zapatistas sois, vamos, un claro ejemplo desde las comunidades de cómo la educación es un pilar fundamental. Lo primero, que no nos muramos, y lo segundo, que estemos bien educados. Sí, es que a la conciencia hay que regarla, ¿no? Hay que bueno, primero aprender a leer y a escribir, y después seguir estudiando cómo funciona el capitalismo y cómo funciona la resistencia y cómo, pues eso, hay que estudiar, ni modo. De repente también nos metieron eso en la cabeza, ¿no? Es que el estudiar, el mundo del académico, no vale, yo brinco a la calle. Hay que brincar a la calle, pero también hay que estudiar, es algo que siempre que va junto, ¿no? Y son de las cosas que sí hay que recobrar del viejo movimiento de izquierda peleonero, ¿no? Que sí estudiaba. Eso sí lo podemos recobrar, muchas otras cosas no, pero eso sí. Hay que estudiar, audiencia de la Enredadera de Radio Topo, hay que leer, hay que ver. A mí me gustaría contar y rescatar un momento histórico que fue cuando aquí el compañero que dirige el programa, Nacho. ¿Cómo que dirijo? Aprendió a leer, no. Casi, no. Pues mi madre que nos escucha seguro que se acordará. Teníamos la suerte de estar en el Caracol de la Garrucha celebrando el quinto aniversario del nacimiento del Caracol. A ver qué dice ese Carlos. Y los compas nos invitaron a, bueno, pues que se iba a hacer una pequeña fiesta y a que de alguna manera dinamizar, bueno, pues que si queríamos hacer nosotros algún tipo de actuación o algún tipo de plática o de tal. Y no sabíamos qué hacer hasta que descubrimos detrás del templete que había una maravillosa biblioteca en la que estaba toda la generación del 27, toda la generación del 98, y pudimos, Nacho con su perfecta voz de locutor de radio, hola, leyó un poema de Miguel Hernández. Adiós. Que nosotros dijimos, es impresionante estar en mitad de la selva y encontrar un libro de Miguel Hernández, cosa que en España ahora mismo 9 de cada 10 jóvenes no saben quién es Miguel Hernández. Sí, siempre decían, ay, el dinero que dan los zapatistas es para las armas. No, el dinero que dan los zapatistas es para bibliotecas, claro. Y para centros de salud y para promotores de salud, ¿no? Y cualquier comunidad, ¿no? Cuando dice, bueno, ya tengo mi pequeña cliniquita o mi centro de salud, ahora lo que quiero es una biblioteca, claro. ¿No? Y cuesta tener una biblioteca en mitad de la selva. Y sin embargo hay muchas. En nosotros cada, lo sí, celebramos. Eso es, que vamos a ir rematando la conversación para que Javier no sé, se vaya a pasear o vaya a ver el río Ebro o algo, que le dejemos un poco el cerebro que desconecte, que evidentemente darle las gracias a Javier. Yo me quedo muy impresionado y quería destacar antes de acabar que en este paisaje descrito por él, y bueno, que lo podéis ampliar a través de la revista Rebeldía, a través de Enlace Zapatista, a través de cada vez pues que hablamos, ¿no?, de lo que es el zapatismo en las actividades que hace Caracol Zaragoza y otros colectivos, de que realmente México está hecho pedazos, de que está en un contexto de control policial y militar absoluto, y eso pues puede pregonar futuras represiones aún peores, y sin embargo tiene sitios como puede ser Ciudad Juárez, con miles de mujeres asesinadas cada mes. O sea, me parece que el año pasado, no sé si asesinaron a 3.000 y pico mujeres, y este año ya llevamos 1.000 asesinadas. Sin embargo, sigue habiendo movimientos sociales que salen a la calle. Sigue habiendo los jóvenes, ¿no? Hace unos meses, en una manifestación, le pegaron un tiro a un compañero joven en la espalda, le salió por enfrente, no se murió de milagro. Y dices, uy, después de eso ya no van a marchar. No, siguen saliendo a marchar y cada vez se unen más, ¿no? Se unen los jóvenes, los que... nadie da nada por ellos, ¿no? Con los trabajadores de las maquiladoras, con los defensores de los derechos humanos, o sea, dices, híjole, si se sigue moviendo en Juárez es que somos invencibles. No hay miedo que valga, ¿no? Porque eso es como moverte en la dictadura de Pinochet, realmente, ¿no? Ese es el riesgo. Y si te matan, pues tal vez alguien diga, hay que investigarlo. Pero la clase política no va a hacer absolutamente nada, como no ha hecho nada en esos 40.000 muertos. Son todos muertos delincuentes, es lo que dice el gobierno, ¿no? Nosotros pensamos que no, que en esos muertos hay muchos miles de inocentes que no tenían por qué estar muertos. Bueno, pues damos las gracias a Javier Elorriaga por recordarnos aquí en Radio Topo, en La Enredadera, en Zaragoza, que no han aniquilado el movimiento zapatista, que no han acabado con el movimiento de abajo y a la izquierda, y que de alguna manera eso ya es una victoria de las luchas populares y que vamos bien. No, que con claro, la que está cayendo, tenemos otro mundo. Que con la el que está otro cayendo, mundo es posible, no es estamos. Una consigna. Eso existe. Es. Eso es. Pues con eso nos quedamos. Damos las gracias a Carlos y a Ana de Caracol Zaragoza, Pati, que también está por ahí. Hola. Gracias a vosotros. Y a Javier Elorriaga, claro que sí, que ya sabes que tienes aquí los micros abiertos cada vez que vengas por Zaragoza a cantar a la bordeta por las calles. Algún día. Gracias. Y manda un saludo a los compas zapatistas de Radio Topo también. Bueno, vale. Venga, chao. Somos ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia o la única historia. Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos. Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. We'll be right back. dominaban la tierra. Sam Cooke. Hoy vamos a escuchar al cantante de soul, Sam Cooke, y el tema A Change Is Gonna Come, sencillo del año 64, escrita y grabada en el 63 bajo el sello RCA. Aunque supuso un éxito modesto para Cooke en comparación con sus sencillos anteriores, el tema ejemplificó como pocos el movimiento por los derechos civiles de los Estados Unidos en la década de los 60. Emocionado por el tema de Bob Dylan Blowing in the Wind del año 63 y sorprendido por el hecho de que una canción tan punzante con el tema del racismo en América viniera de un compositor blanco, tras hablar con manifestantes en Durham, Carolina del Norte, al término de uno de sus conciertos, Cooke se dirigió a su autobús y compuso el primer boceto de lo que más tarde se convertiría en A Change Is Gonna Come. La canción también refleja gran parte del tormento interior de Cooke, conocido por su imagen siempre respetable y sus canciones desenfadadas, como Use Me o Twisting the Night Away. Sentía desde hacía tiempo la necesidad de tratar la situación de discriminación y racismo en los Estados Unidos. Sin embargo, su imagen y su miedo de perder a su gran base de fans blancos impidieron que se centrara en este tema con anterioridad. El tema, sin duda, una apertura de miras para Cooke en términos compositivos. Refleja dos acontecimientos significativos en su vida. El primero es la muerte de su hijo de 18 meses, Vincent, quien se ahogó accidentalmente en junio de ese mismo año. El segundo acontecimiento se produce el 8 de octubre del 63, cuando Cooke y su grupo fueron arrestados por perturbación del orden público al intentar registrarse en un hotel solo para blancos de Luisiana. Ambos incidentes son relatados en el tema a través de un tono cansado, especialmente en el verso final. En ocasiones pensé que no aguantaría demasiado, pero ahora creo que tengo las fuerzas necesarias para continuar. Hace mucho tiempo que está a punto de llegar, pero ahora sé que un cambio se aproxima. El tema hizo su aparición en Ain't That Good News, el último álbum que lanzaría Cooke en su vida. Escuchemos pues uno de los himnos del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, el tema de Sam Cooke, A Change Is Gonna Come. In a little tent, oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die, 'cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother, and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long. I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. de José María, una madre de familia, se ha acercado aquí con parte de su prole. Aquí tenemos a sus dos niñas al lado. Margarita, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar aquí hoy apoyando esta movilización. Igualmente. Mira, sí, estoy encantada porque soy madre y esposa y tengo 8 hijos y pienso que esta ley me agrede especialmente a mí como madre, porque si una mujer no se siente protegida por las leyes civiles y por su marido, difícilmente querrá tener hijos. Y luego quiero decir otra cosa. Estudié neurociencia cuando hacía psicología y entonces allí nos hablaban de que cuando los animales tienen lesionado unas glándulas que se llaman las amígdalas, empiezan a presentar comportamientos tales como los que hacen los homosexuales, copular por el ano, en donde el ano, al recibir esos espermas, no puede nunca engendrar porque se encuentra con caca. Entonces yo no creo que eso sea interesante para la sociedad. Bien. En ningún aspecto. Gracias. Y luego las mujeres al masturbar. Margarita, gracias. La verdad que ha sido una opinión de... Venga, ya son las 11 menos 13 minutos, estás en riguroso directo escuchando Radio Topo 101.8 del FM, esto es La Enredadera. Hoy es domingo 8 de mayo y después, bueno, pues de haber charrado con Javier, la verdad es que ha sido un gustazo y todo un lujo, que lo sepáis, que haya venido a esta emisora como parte de Rebeldía, pues un poco a compartir la situación de los compas zapatistas y la situación en México. Pues vamos a rematar, como siempre, el programa con la página de sugerencias, la agenda de actos, para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Y comenzamos este martes con una concentración contra la guerra en Libia. Será a las 8 de la tarde en la Plaza España frente a la Diputación Provincial de Zaragoza. Y esta concentración está convocada por la Asamblea Ciudadana contra la Guerra. También tenemos el jueves una concentración contra la Junta de Accionistas de Universia. ¿Por qué de todo esto? Pues porque el próximo 12 de mayo, Universia, que es la fundación del Banco Santander, celebra su junta de accionistas en la Universidad de Zaragoza con la presencia de don Emilio Butín. Y por eso hay una concentración el jueves a las 11 de la mañana en el Paraninfo, en la Plaza Paraíso, contra la privatización de la universidad, que los bancos no decidan tu futuro. Organiza la Asamblea contra la Privatización de la Universidad. Y esta semana continúan las jornadas anticapitalistas en el Centro Social Ocupado Kikemur. Estuvimos este pasado sábado hablando de ecología, capitalismo y de crecimiento, y la verdad, un gusto ver el Centro Social Ocupado tan vivo de gente joven sobre todo. Así que bueno, pues os invitamos especialmente pues a las actividades de esta semana. El viernes vamos a volver a estar como parte de Radio Topo y de Arainfo. Así que bueno, pues os decimos, el jueves 12 de mayo a las 8 de la tarde se proyectará el documental Inside Job. Y el viernes 13 a las 8 de la tarde habrá una mesa redonda de medios de contrainformación en el que participarán Rojo y Negro, Diagonal, Arainfo, Radio Topo, Radio La Granja y Nobleza Baturra. A las 10 de la noche habrá cena. Y eso, ahí estaremos como parte de Radio Topo, este programa, La Enredadera, y también pues como colaboradores de Arainfo. Así que os invitamos, ¿no?, a debatir sobre los medios de información. Y nos vamos ya al fin de semana. El sábado por la mañana continúa el Mayo Ciclista. Sí, el sábado, que es 14 de mayo, nos harán una iniciación al bicipolo. Para practicar el deporte de moda durante toda la mañana, podréis ir al Centro Deportivo Alberto Maestro, en el barrio Las Fuentes. Y la cita ineludible de este fin de semana, ya sabéis, escaparate ciudadano el sábado y manifestación el domingo por la mañana, Aragón, cambiar el modelo, defender el territorio. Ya sabéis que es una movilización convocada por decenas de colectivos sociales de toda la geografía aragonesa, junto a plataformas de afectados por distintos proyectos. El sábado 14 de mayo por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, se significará un escaparate en el que se mostrarán nuestros problemas, cómo nos afectan las actuaciones neoliberales y nuestras propuestas para salir de esta crisis. A las 5 en el Paseo Independencia habrá animación con dulzaineros y música popular aragonesa. Durante todo el tiempo va a haber un set de televisión, un plató para para recoger y grabar los anhelos, las expresiones de cualquier persona que queréis hablar de cómo salir de esta crisis. También va a haber un debate ciudadano con participantes de diferentes plataformas y colectivos aragoneses dinamizado por La Pantera Rosa y con la invitación de los autores de La Crisis que Viene, un libro que tenéis en internet, editado por Traficantes de Sueños y escrito por el Observatorio Metropolitano de Madrid, que nos visitará. Y para rematar, a las 9, ya sabéis que durante todo este tiempo va a haber paneles informativos, va a haber mesas informativas, debate, en fin, para que compartamos ahí puntos de vista, propuestas, anhelos, reivindicaciones. Pues para rematar, espectáculo de pirotecnia con Os Diables de Agüerba y además también la performance batucada y animación de Ritmos de Resistencia. Y el domingo 15 de mayo, una gran manifestación recorrerá las principales arterias de Zaragoza, con salida a las 12 de la mañana de la Plaza de Aragón y final en la Plaza del Aseo. Todos los colectivos unidos portaremos pancartas con el lema principal: Aragón, cambiar el modelo, defender el territorio, al que seguirán otras consignas acordadas. Una manifestación en la cual habrá animación también con Ritmos de Resistencia y al terminar, Lurte nos conducirá en pasacalles hasta la Plaza de la Madalena, donde habrá comida popular, porque hay una actividad de la Asociación Vecinal de la Madalena, Calle Libertad, habrá actuaciones y quien quiera, pues podrá ir por la tarde a la manifestación de Democracia Real ya. El manifiesto de estas movilizaciones está disponible en el blog redcolectivosaragón.blogspot.com y en él se hace referencia a cuestiones importantes para el reparto de la riqueza, el fomento del ahorro y las energías renovables, la mejora de los servicios públicos, el consumo consciente y responsable, la cultura libre y popular, la alimentación sana y cercana o contra los pantanos, trasvases y grandes eventos, entre otras cosas. Y hay que decir que ya son 70 las organizaciones, colectivos y plataformas de todo Aragón. Hay de Huesca, hay de Zaragoza, hay de Teruel, hay de pueblos, hay de ciudades, hay del llano, hay de montañas, en fin, la verdad es que súper contentos de la cantidad de gente que se ha sumado. Esperemos que muchas puedan venir a Zaragoza y todavía tú, si formas parte de un colectivo, de una asociación vecinal que queráis apoyar o adheriros a este manifiesto, pues podéis escribirnos a colectivosaragon@noblezabaturra.org. No miréis desde la mente, sino desde el corazón. Y para el sábado tenemos otra convocatoria que nos viene de los chicos de Llamémoslo X. Es la presentación del disco de Dinamo, Lejos de Casa, de este que escuchamos, que es A Corazón Abierto, de Alma de Nómada, y la visita de Agorazein, que es un grupo de Madrid que presenta también King of Red. Esto será el sábado a las 9 de la noche. ¡Ay, me estoy equivocando! El sábado 21 de mayo, o sea que lo adelantamos, en el Muffin Club. Entonces ya lo comentaremos el siguiente día. ¿Habías oído algo así alguna vez? Esto es Zaragoza, tío, 2010, Alma de Nómada, yo, A Corazón Abierto, sí, directamente en la puta mesa del quirófano, tío. Vaya, me he equivocado de semana. Lo que no me equivoco es la cita de la manifestación de Democracia Real ya para el domingo por la tarde. Es una movilización de distintas personas, desempleadas, mal remuneradas, subcontratadas, precarias, jóvenes, etcétera, etcétera, que a partir de internet han hecho esta movilización, que será el domingo 15 de mayo a las 6 de la tarde. Escribo en las alturas como Ryanair, un busca vidas como niños de la calle Marrakech, Kalim, el nómada Jedi en el mic, mi estilo es sabroso y no el del Kentucky Fried, sí, en el fiesta. Venga, y os recordamos que el próximo domingo aquí en La Enredadera vamos a hacer un debate antes de las elecciones autonómicas y municipales. Ya lo hemos hecho otras veces, para que sepáis un poco el formato, hemos invitado a los tres partidos que consideramos de izquierdas, entre comillas, y que se presentan a las elecciones, ¿vale? Van a venir Rosa Burgos, que representa a Los Verdes Aragón, va a venir Jorge Marqueta, que representará a Chunto Aragonesista, Patricia Luquín, que representará a Izquierda Unida. Y también hemos invitado a dos partidos, formaciones, organizaciones políticas que no se presentan a estas elecciones, como son Puyalón y Izquierda Anticapitalista, que vendrá Mariano Alfonso. Y también hemos invitado a al menos dos personas, en este caso de CGT, que van a defender la abstención, el que no vayamos a votar a las elecciones. Entonces, va a ser una tertulia, intentaremos que sea lo más equitativa posible, ¿no? No es algo electoralista, ya os podéis imaginar, aquí no vienen a pedir el voto, nadie, eso tenerlo por seguro, sino que vienen a compartir sus propuestas desde la izquierda, ¿no? Para... pues si los que nos escucháis queréis no votar o queréis conocer mejor cómo funcionan. Y una iniciativa que vamos a hacer, más allá de las preguntas que se nos ocurran a nosotros, que en gran medida pues van a ser las mismas para todos, es que vosotras, que nos escucháis, hagáis una pregunta, tanto a algún partido en concreto, a las personas que defienden la abstención, a todos en general, y para hacerlo os podéis meter en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org y dejarnos un comentario. Hemos hecho una sección específica, pero bueno, en cualquiera de las entradas podéis poner un comentario y hacéis la pregunta, ¿vale? Lo único que os pedimos es el correo electrónico. Y también os podéis escribir a laenredadera@nodo50.org, pero sí os pedimos que nos mandéis las preguntas antes del jueves 12 de mayo, porque hemos acordado con los invitados que les mandaremos antes las preguntas para que todo vaya tranquilo. Ya sabéis que están muy sensibles antes de las elecciones y así no jugaremos con la confianza de nadie. Y sí que os pedimos que la extensión de las preguntas sea como máximo de un párrafo, ¿vale? Para que no os enrolléis demasiado. Ya nos han llegado unas cuantas, así que bueno, agradecemos a la gente que habéis participado y esperamos que durante estos días, por eso, os animéis y hagáis una pregunta ante las elecciones, pues a IU, a CHA, a Los Verdes, a Puyalón, a Izquierda Anticapitalista o a las gentes del ámbito libertario y anarquista que defenderán la abstención activa. Yo soy un pincho, voy de camping, en boga como Hans y Bogart, siempre quedará París. Así mi ranking no lo pone. El próximo domingo también contaremos con las buenas gentes de Stop Estigma, que en la sección de Antena Dislocada nos presentarán la próxima fiesta que están preparando. ¿Nombre que es esta semana? ¿Qué se nos ha pasado? ¡Ay, buah! Se nos ha pasado una convocatoria que no se nos podía pasar. Que he pensado que era el jueves siguiente. Me cago en la mar. El jueves 12 de mayo, si no me equivoco, a partir de las 8 de la tarde en la Vía Láctea, lo estoy diciendo todo esto de memoria, ¿eh? Va a haber una fiesta de la asociación Stop Estigma, ya sabéis, la gente que hace Antena Dislocada, aquí en Radio Topo, que los tendremos el próximo domingo, seguramente. Pues es una fiesta para recaudar para su tercer festival de cine y locura, que tendrá lugar en junio y que ya lo presentaremos como merece aquí en la Enredadera. Y la fiesta va a contar con las actuaciones de El Silbo Vulnerado, de Luis Felipe Alegre, y también de Dada, entre otras cosas. Va a haber tapas, habrá cócteles y demás, así que bueno, que por favor que apoyemos a nuestros amigos de Stop Estigma, Antena Dislocada. Madre mía, menos mal que nos hemos acordado en el último momento, el jueves a las 8 en Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar número 25. Y recordaros que seguís escuchando Radio Topo 101.8 del FM con José del Jazz Bass, que si nos quieres llamar el teléfono es el 976-29-1398 y si nos quieres escribir laenredadera@nodo50.org o apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, especificando que es para La Enredadera. Y este programa lo hemos emitido este domingo, 8 de mayo de 2011, aunque también lo puedes escuchar siempre que quieras en laenredadera.noblezabaturra.org. Come on with the rain, I have a smile on my... Qué alegría la lluvia de estos días. Walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Así que con esta maravillosa canción os deseamos muy buenas noches. Seguís en compañía de Radio Topo y como siempre nos despedimos con un pletórico. Salud, amor y rebeldía. I'm happy again. I'm singing and dancing in. Thank you. on dancing and singing in the